El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Wayne Henderson, un músico directamente relacionado con el jazz y con el funky. El jazz funky, el funky jazz, el orden de los factores no altera el producto si está ese enorme y extraordinario trombonista, además de productor y de hombre de la música, que también este año 2014, que ya casi se nos va, pues se lo ha llevado. Pero aquí está su música, aquí están sus sonidos, aquí está su fuerza extraordinaria, y aquí está el recuerdo de los bulevareños y de ti, las bulevareñas extraordinarias y fantásticas, para este gran músico. Nuestro cariño siempre para Wayne Morris Henderson, extraordinario maestro que, como sabéis, y si no sabéis, os lo recuerdo, formó parte, junto a otros de los hombres que también este año nos ha dejado, amigo del Boulevard del Jazz, Joe Sample, formó parte de los Jazz Crusaders. Wayne Henderson, extraordinario maestro del jazz y del trombón. And the first thing is called The Last Revolutionary, Abby Hoffman. Yeah, he come out yesterday. Give himself up to the feds. A lot of lights and cameras. All the newspapers, and I seen him come in. Good news for the tabloids. Good news for the professional cooler outers. Good news for the state. It's a TV story. He came in from the wars, from out in the hills. He'd fought the good fight underground so long, dodging a cocaine bust in the name of the people. He'd come out now for forgiveness. He'd come out with a changed nose. Did he know now that the whole of the Chicago Seven had come out? Even Bobby Seale, ungagged, has shouted a defiant cookbook. Inverts and Buddhists and social democrats, it all goes along so well. He had to come out like the weather people when they found the war was over. Had to come out like Susan and Jane and Dick and Spot. Had to come out, now the war's over. And he was smiling, so kind and expansive, in a moment of triumph. From north in the bush, conquering the wild sea, he returns with media hype ticker tape and the slobberings of prostitute reporters. Revolution for the hell of it. Steal this book, soon to be a major motion picture. Come in with him. The yippies in line all the time, come in with him. And Wall Street Jerry, and movie Senator Tom, and Nonviolent Dave, and Three Card Molly Eldridge, come in all, come in with him. A black playwright we know says, I ain't never been ideological. Another one screams, oppose the middle class, with his head inside the ass of a whore named Hollywood. And we laugh, and we laugh, and we laugh, laugh. It's a funny time. But is it not better that all illusions suffer? That the clowns in our midst be exposed? Don't tell me, I told you so. When the hero reappears, released right away on the news of the day. The TV tells us clearly, come out with your hands up, and all will be forgiven. Naughty children, naughty children, Uncle Sam spank. Be thankful you're the wayward child of imperialism. He had to do it. He had to. And you too, the monitor beams. Give it up. Jimmy Carter will give you a job. You can get a picture on your wall, grinning at his hand, holding yours, selling papers about his capers. The bourgeoisie thinks we'll buy hero finks. But most of us knew way back when that Abby and his boys would soon get in the wind. Not a I told you so. but a class analysis in the last analysis, which is the one the workers will make. Not jet set bohemian glamour or media shout out fake militant clamor will change things, but those of us under the heel, missing a meal, whose pain is for real and not honorary. Because we cannot come out, there's nowhere to go. No reward for surrender, but vicious, unfulfilled, stupid death. There is no last revolutionary state media bastards until the planet itself disappears. And who can speak on that? The real fighters are still fighters. The actual strugglers are actually struggling. Let the bullshit rise, be blown away. No television magic or all-purpose gibberish. No Hollywood squares or militant roach advertisements can change or estrange us from ourselves or each other. There are still and will be till revolutionaries in the landscape, in factories, community centers, workshops, and bowling alleys, in theaters, coal mines, hospitals, and tobacco fields. Real revolutionaries hidden among the wakening mass. There is no last revolutionary till the planet itself explodes. So long live the death of bourgeois clowns. Long live the death of any illusion that they are revolutionaries. He had to come out. He had to. We know. And in the factories and across the broad black belt and Tierra de la Raza in the southwest, we let loose our joy cries and laughter. Goodbye, motherfucker. Disneyland, we say, and smiling, we know you never really left. It's a poem for John Coltrane called I Love Music. It begins with a quote from Train, quote, I want to be a force for real good. In other words, I know that there are bad forces, forces that bring suffering to others and misery to the world, but I want to be the opposite force. I want to be the force which is truly for good, unquote. Train. Train. Train said, a force for real good. Train. In other words, February 67, by July he was dead. By July. He said, in other words, he wanted to be the opposite. But by July he was dead. But he is offering expression, a love supreme, Afro human me singing, it all because of him can be, screaming beauty can be, Afro youth can be, you leave me breathless can be, Alabama, I want to talk to you, my favorite things, like sunny can be, life itself, fire can be, heart explosion, soul explosion, brain explosion can be, can be. Take a brief intermission, 10 minutes. Este más que un músico es un poeta, pero es un poeta enormemente vinculado al jazz. Su gran obra literaria, su gran obra poética, su gran obra está basada en la historia del jazz, en la historia del pueblo negro, porque él básicamente ejerció y ejerce de negro. Se llamó Amiri, o se llama, perdón, se llamó, no, se llama, y se llamará siempre Amiri Baraka, o Everett Leroy Jones, nacido en Newark, y es poeta, es escritor, es crítico musical, y es un hombre enormemente comprometido con su pueblo y con su raza, su pueblo negro, su raza negra, su música negra, su poesía negra, su dolor negro, su amor negro, porque Amiri es sobre todo negro. Y ahí está su trabajo, ahí está su obra, y sobre todo ahí está esa presencia en el orden literario, pero también en el orden crítico de relación con el jazz, porque ya os digo, es un hombre de una extraordinaria influencia en todos los órdenes de la vida musical, de la vida política y de la vida literaria en los Estados Unidos. Y este año que ya se nos va, también se nos fue con él y nos lo quitó, pero no está, vive, su voz indomable está aquí, vive aquí. Nuestro recuerdo para un hombre gigantesco y extraordinario, comprometido, fuerte, una auténtica maravilla de la vida, llamado Amiri Baraka. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información, con Javier Domínguez. We'll be right back. Thank you. Roy Wilder, oh, gran trompetista de jazz, maestro, elegante maestro. Joseph Benjamin Wilder, que también este año, con 92 años, nos ha dejado, pero que vive aquí. Un hombre elegante, un caballero, un señor de la trompeta, un tipo extraordinario y formidable. Joy Wilder, qué tipo más grande. Tocó con los grandes y fue un hombre que también luchó, al igual que Amiri, por su pueblo, por su raza, por su negritud y, por supuesto, contra ese mal endémico de tantos como es el racismo. Oh, Gerald, el gran Gerald Wilson, un extraordinario trompetista, compositor, arreglista y director de Big Band. Pues un hombre que hacía todo así con un cierto sentido épico, un cierto sentido épico para dirigir grandes Big Band, para participar como participó como referente inicial en la gran orquesta de Jimmy Lansford, donde sustituyó al maestro Cy Oliver, por ejemplo, por darte un dato, y donde sus arreglos fueron perfectamente recibidos y servidos para Dizzy Gillespie y para el maestro Count Basie, por ejemplo. O sea que Gerald Wilson también está en el universo del jazz y vive aquí, y nosotros, y ustedes, y yo, y todos le recordamos, o le recordaremos, siempre y cuando surja pues uno de sus temas, una de sus canciones, y yo os diga, ese es Gerald Wilson, esa es la orquesta de Gerald Wilson, esa es la Big Band de Gerald Wilson. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche

Thank you. Flautista y no de Hamelin. Él nació en Nueva York y también este año 2014 se nos ha ido. Gran saxofonista, gran flautista, compositor de jazz, el gran Paul Hoare. Bueno, tiene muchas presencias con Taj Mahal, tiene muchas presencias con otros músicos de estudio y él de alguna manera estuvo muy presente, sobre todo en lo que fue la escena de la West Coast. Y esta es su música y este es su legado, y aquí está siempre el maestro Paul Hoare. Boulevard del Jazz. Roy. Hay muchos Roy en la historia del jazz, pero esta es una de los, esta es uno de esos guías, esta es una de esas referencias también necesarias y obligatorias. Roy Campbell también nos ha dejado este año. Y bueno, pues de alguna forma Campbell podemos considerarlo como discípulo de Lee Morgan, o de Kenny Dorham, o de Yusuf Lateef, o de Joe Newman, o de Howard McGhee, de los más grandes de los grandes. Y por supuesto, al final, a fuerza de estar con los grandes, se te pegan cosas, se te pegan muchas y muy buenas cosas. Y ese es el recuerdo de que Roy, desgraciadamente bastante desconocido para ese, eso que entre comillas se dice el pequeño gran público, porque aquí nunca lo grande fue grande, pero bueno, lo de todo lo grande que puede ser, pero sin duda es un hombre que tienes que conocer, que tienes que reconocer más que conocer, y sobre todo yo estaré dispuesto siempre a recordarlo y a traerlo a tu corazón. Thank you. Armand Peraza, la música latina, la música caliente, la música de este extraordinario bongucero, conguero o timbalero, que además también era un magnífico bailarín, aparte de compositor. Armando Peraza estuvo también con casi todos, con todos, donde se le buscaba, allí lo veía tocando cualquier cosa con esas manos enormemente grandes, gigantescas, y haciendo puntos y contrapuntos a un ritmo maravilloso del jazz latino. Así que, bueno, pues en el honor, en el frontispicio de los grandes percusionistas de jazz latino, aquí está el recuerdo, la memoria y el deseo de que descanse siempre en paz y esté con nosotros el fantástico Armando Peraza. Cuánto gimió Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Nana. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india. Cheo, compositor y cantante puertorriqueño de salsa y de bolero. Cheo Feliciano también está aquí, por supuesto, no podía faltar. También forma parte de esta pléyade de músicos que no están todos ni estarán todos porque es imposible. Hay bastantes más, algunos más, no muchísimos más. Los grandes, grandes están aquí y han estado aquí y van a estar aquí. Por supuesto, Cheo Feliciano tenía que estar para dejar constancia de que este puertorriqueño originario de Ponce, pues se nos fue este año en el que estamos y ya no estamos a punto de terminarlo, el 2014, el maestro Cheo Feliciano. Ahí quedó constancia de su voz, de su recuerdo, de ese fantástico tema que es el Anacaona. Y para decir y recordar la fuerza de su voz, la fuerza de su origen y la fuerza de lo que es el jazz latino. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. It is only 'cause you're lonely they have blamed you. For that Mona Lisa, strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Tempt lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of love? Mona Lisa, Mona. Herb Jeffries, formidable cantante. Originalmente Humberto Alexander Valentino. Después Herb Jeffries cantó muchas cosas y fue un magnífico actor, fue un buen actor. Y os he querido dejar constancia también de su fallecimiento este año, porque bueno, pues también tiene su lugar, su sitio, su dignidad y el origen y la capacidad para que tengamos para él un muy buen recuerdo. ¶¶ Fred, Fred Way Han Ho. Así. Fred Way Han Home. Después se convirtió en Fred Ho, un magnífico y formidable músico, director de orquesta, dramaturgo y escritor, y también, por supuesto, compositor y saxofonista barítono. El Chino, alias El Chino. Fred Ho también vive aquí, en la casa de los espíritus del Boulevard del Jazz. Y por último, en el recuerdo, alguien que hace muy pocos días se nos vino aquí a vivir, porque aunque no era músico, era fotógrafo. Phil Sterr, uno de los grandes fotógrafos del jazz, amigo de Sinatra, amigo de Dizzy, amigo de Louis Armstrong, de Ella Fitzgerald, de tantos y tantos. La fotografía y el jazz fueron la misma cosa, en el dedo y en los ojos de Phil Sterr. Homenaje y honor a quien honor merece, a todos los que cayeron este año 2014, a todos los que se levantaron en este año que se va, en la casa de los espíritus del Boulevard del Jazz. Descansen todos y todas en paz. Os acompañó, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono, vuestro amigo Javier Domínguez, y en la edición, vuestro amigo Andrés Calvo. Oh, Thank you.